para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordel. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Buenas tardes a todes, todas y todos. Bienvenidos a Desde el Barro por Radio Cultura 94.3, segundo programa del año. Mi nombre es Maggie y estoy acá con mis compañeres. Lili, ¿cómo estás? Olis, ¿cómo va? Olis, ¿todo bien? Bien. Menos frío que otro día. Menos frío, por favor. Qué feo que estaba. Sí. Qué feo. Impresionante, la verdad. Sí. Nos salvó la tarde-noche. Nos salvó la tarde-noche. Horrible, tanto frío, horrible, horrible. Pero bueno. ¿Y vos, Ariel, cómo te trata el frío? ¿Y vos, Ariel? A mí mal, siempre, el frío siempre me trata mal. Lo odio, es una cuestión de piel. Creo de piel de gallina, de hecho. ¿Qué creo persona? Que ya definimos que sí, este es un programa team verano, digamos. A nadie le gusta el invierno. ¿Qué persona con tanto odio, Ariel? Tiene odio. Qué feo. Igual yo lo rebanco con esto, ¿eh? Yo te banco, Ariel. A mí me pasa lo mismo. ¿Qué persona fue llena de odio, Mari? Sin duda. Sí. A veces lo soy. Es que es muy feo, vamos a admitir todo. Todos lo sabemos, es horrible. El que diga que no, está mintiendo. Sí, sí. Bueno, qué sé yo. Más feo que morirse de calor. Es el viejo debate. Quizás quedará para otro momento en Desde el Barro. Sí, igual como consigna para otro programa me parece genial, ¿eh? Yo la tendría en cuenta para otro día. Bueno, dale. Porque ¿cuál es la consigna hoy? A ver. Bueno, la consigna del día de hoy es ¿qué mal hábito tenés? ¿No? Es esa, si no me equivoco. ¿Cuál es el mal hábito que tenemos, que hacemos todo el tiempo? ¿Qué sé yo? Podemos elegir cualquiera. A mí se me ocurren varios que tengo yo. Pero no sé si alguien quiere arrancar respondiendo a la consigna. Sí, es que sí, es como que son varios. Uno se pone a pensar y después se van acumulando. Y uno dice, algunos los quiero cambiar y otros no sé. Sí, yo soy perfecto, pero yo no tengo mal hábito. Ningún mal hábito. Bueno, seguramente. Como que se me ocurre, como por ejemplo, hacer ruidos en la radio. Eso sería un mal hábito. ¿Sabes lo que pasa? Que hay personas que no reconocen sus malos hábitos. No sé de quién estamos hablando. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa: que valga encontrar malos hábitos en los otros. Si la semana pasada la consigna generó discordia familiar y de todo tipo, imagino lo que puede generar si empezamos entre nosotros. Sí, puede ser, Se picoide. Sí, no queremos generar más conflictos, por favor. No, yo no me quiero pelear con más nadie. No esta semana. Sí. Porfis. Pero bueno, es para reflexionar cada uno, qué sé yo, ¿viste? Podríamos empezar con algo, ponele, algo cotidiano, ¿no? Como que, según lo que vos dijiste hoy, que bueno, nadie lo sabe, por supuesto, lo sabemos nosotros. Pero me quedé pensando en, por ejemplo, cuando uno deja los platos para lavar, y, ¿no es cierto? Como que se van acumulando esas cosas. Es un mal hábito. No te voy a invitar más a mi casa. No. Es que viste que la cuestión es que cuando uno va a la casa de otro, hábito bárbaro, yo lavo los platos, sí, acomodamos todo. Y en la casa de uno, como aparte en estos contextos de que nadie viene a la casa y qué sé yo, ¿no es cierto? Por ahí quedan acumulados. Y después uno dice, ¿por qué dejé la cosa del horno llena de no sé qué y tengo que estar refregando al otro día, viste? Sí, sí. Pero en bueno, mi casa, eso es de una. Hecho, están los platos sucios. Bueno. Sabelo. En este preciso instante. Que no sé si está tan mal. Es como un mal hábito, pero no sé si está tan mal. Depende. No es lo mismo vivir solo que vivir con otros, y si esa ahí otra va, persona esa es otra. No está acostumbrada a dejar sus platos sucios y cosas así, viste, es cierto, que no es lo mismo. Sí, en lo cotidiano se manifiestan estas cosas. Y después tengo otra que es con respecto a, nada, cuando compramos las verduras y o las frutas y uno dice, sí, voy, ahora voy a comer la lechuga y la lechuga queda y la lechuga queda. Y hace, ay, no, es que no voy a comer lechuga porque hace frío. O no, no, jugo de naranja, no, frío. Y después todo podrido, chicos, no, es horrible. Pero sí, bueno, cosas que pasan. La heladera sucia es como en parte un mal hábito que es queda, un tema, que la heladera. Es un bajón, después limpiarla, qué feo que es la heladera sucia, por sí, favor. Exactamente. Así que bueno, si tienen alguna de estas anécdotas, Compártanlas. Y acá tenemos la forma de comunicarnos, Magui. Tenemos varias formas de comunicarnos. Ustedes ya saben desde el programa pasado que tenemos WhatsApp y tenemos Telegram, y no nos pueden decir que no lo saben porque está en nuestro Instagram. Pero bueno, empecemos. Primero que nada, vamos a orden de prioridad. Instagram y Facebook se pueden comunicar ahí como arroba desde el barro esta fe. Y si quieren escribirnos a WhatsApp o Telegram es 342-628-4956. Repito. 342-628-4956. Sí, lo dije muy rápido, en nuestro Instagram, arroba desde el barro de esta fe, hay una historia destacada que tiene el número de teléfono, así que no tiene excusa, vayan a buscarlo y escríbanlo y respondan, no dije ni una sola S, pero respondan cuál es el mal hábito que tienen. Pará, Mavi, decime de nuevo el número. 342 ajá. 6 ajá. 28 49 56. Muy bien, bueno, genial. Ahora sí. Parece que estamos llamando a alguien por teléfono. Somos Susana Jiménez. Hola, Susana. Susanos. desde el barro. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Piki, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Partir, de Proyecto Iti. Muy bien, muy linda la canción, me gustó mucho. Temazo. Tema Ikem, la verdad que sí. Sí, sacó varios temas ahí, no sé si un single o algo por el estilo, que está dando vuelta por las redes sociales. Sí. Proyecto Iti, ese es uno de los temas y está muy bueno el disquito entero. Vamos sí. a ver si invitamos en uno de estos programas a Proyecto Iti. Sería buenísimo. Sí, sí. Che, bueno, arrancamos con los temas de la semana, ¿les parece? Dale, puede ser. Si no, también les puedo contar que tenemos un mensaje. Dale, me encanta. A ver, mejor. Nos escribió, pero todo esto de las redes sociales a veces hace que uno se pierda. Nos escribió el Marce, que dice: che, si no está haciendo tanto frío, bolaceros, yo tengo puesto una remera y dos buzos. Es muy posible que eso sea completamente cierto, porque el Marce no se abriga, básicamente. Puede ser ahora y salir en pantalón corto y remera, y él está contento. Y vos decís: ¿no te estás muriendo de frío? No, yo estoy bien así. ¿Una remera y dos buzos? Una remera y dos buzos, dijo. Pero eso no es poco. No es poco. No es poco. Para mí sería poco ahora, porque el Marce vive en Rincón y debe estar con una remera y dos buzos afuera. Buen punto. Sí, seguro. Y después dice: tengo un amigo, habla de otra persona. El famoso amigo. Aprovecho este momento. Sí, tengo un amigo que tiene el mal hábito de empezar una conversación por WhatsApp o Telegram y dejarla así por la mitad. Ahora, ¿alguno de ustedes dos se siente aludido o no? Para nada, nunca. Sabemos de quién está hablando, y está hablando de él mismo, que ayer me dejó 10 horas en Telegram esperando una respuesta, y yo le insistía y él me hacía chiste y no me respondía. No. Yo le pregunté, me fijé, 11 y 27 de la mañana ya le pregunté algo y conseguí la respuesta a las 10 y 1 de la noche. Qué persona tan desconsiderada. ¿Pueden creer? Qué cosa terrible. Sí. Aún así lo seguimos queriendo un poco. Pero ¿vos estás hablando de vos mismo de esa manera o es alguien más? No, es todo re. Es muy misterioso acá. Esto. ¿Qué yo pasa? Ya me estoy perdiendo. Sí. No. Cuando no dan nombres. El Marce habla de sí mismo como si fuera un amigo. Como Maradona. Aunque yo también tengo ese hábito de empezar una conversación y después no seguirla. Pero bueno, de hecho, la semana pasada estábamos hablando de eso, de que dejábamos escrito y después no lo mandábamos. Ajá, claro. Que a veces también pasa. Sí. Totalmente. Bien, ¿vamos con los temas de la semana? Ahora a ver. Sí. Bueno, vamos. ¿Quién arranca? ¿Piki? Yo. Ahí está. Maggie. Dale. Yo quiero contar, de vuelta, algo personal, pero bueno, ¿qué me importa? Obvio. Me pusieron la segunda dosis de la vacuna y así que estoy recontenta. Qué sé yo, estoy contenta todavía. El enfermero me dijo que iba a tener muchos efectos secundarios, pero esperamos que se equivoque el señor. Sí. Pero nada, estoy contenta con eso. Realmente como que en una primera instancia no me quería vacunar porque, qué sé yo, porque no sé, porque no lo había pensado y demás. Y después como que terminé convenciéndome de esa idea y ahora estoy un poco más tranquila de tener esa inmunidad, al menos en parte. Así que bueno, eso quería contar. Bueno, entonces déjenme sumarme a mí ahora como segundo, porque en realidad mi tema de la semana también era. Y supongo que el tema de muchos esta semana, porque hay muchas vacunas, especialmente en gente de así nuestro... dejemos de lado qué tan amplio rango de edades, pero dentro de nuestro rango de edades hay mucha gente que se está vacunando. Acá hay dos ejemplos: la Maggie tuvo ya su segunda dosis por ser trabajadora de la salud, si no me equivoco, y yo recién tuve la primera porque llegaron hasta mi edad. Sí, es mucha gente la que se... Parece que está habiendo muchas vacunas. Soy sí. la única yo inmune, comentar, no inmune de acá. Ya que estamos hablando de Ariel, yo le pregunté: ¿estás contento? Y me dijo: está bien. Se ve que toda la felicidad que puede tener una persona en el lustro la condensó cuando salió campeón Colón. Entonces dejó de tener posibilidad de estar la gastó todo el cartucho porque ahí. Porque la felicidad que tuve yo cuando me vacunaron era inconmensurable. Y me dijo, sí, estoy bien. Bueno, pique cada uno con su felicidad. Claro. Es que el momento con el que puede. Estoy pudiendo comparar ahora está... Claro, claro, claro. Sí, sí. Está así muy bien. Bueno, a ver, ¿ustedes tienen tema de la semana? Yo tengo dos para cartelera, para lo que, si quieren hacer algo estos días. Tengo Super Sopa, hoy, 21 horas termina el programa y por Litus TV sale una grabación de ellos en vivo y que se llama Torres de Sonido, el programa que lo anunció el Flaco la semana pasada. Uh-huh. Y también tengo Barro, que va a ser sesión en vivo este sábado 3 de julio, 21 horas. Así que vamos a sintonizar sus canales y para disfrutar un poquito de música. Hoy por Litus TV, dijiste. Hoy por Litus TV, sí. Ah, bueno, yo. Y va a quedar en YouTube el colgado también. Ah, genial. Voy a aprovechar este momento y también me voy a sumar. A ver. Porque mañana viernes 2 a las 21 horas sale Strange Land, una canción de Sabino Pozzo que grabaron con Demian a dúo en enero de 2021 con un video filmado y editado por Laraba. Hoy, decíamos, mañana a las 21 horas sale por IGTV, o sea, por Instagram TV y por Facebook. Lo pueden encontrar siguiendo a Demian Pozzo. Demian Pozzo. Bueno, así que tenemos para también hoy. También fue nuestro invitado. También. Acordémonos. Tenemos para hoy a las 21 horas. Super Sopa. Super Sopa, perdón. Mañana. Para mañana, Demian y Sabino y Demian en realidad. Y para el sábado. Barro. Todo exactamente. A las 21 horas no nos llamen porque vamos a estar ocupados. Es impresionante, digamos, los servicios que está brindando este programa. Estamos haciendo demasiado feliz a la gente. Seguro, es la idea. Salvo a Ariel, que ya se gastó toda la felicidad, pero creo que el resto puede estar muy feliz por la información que estamos brindando. Mi tema de la semana. Mi tema de la semana, yo creo que se puede. Es una persona que, si no me rescato, puede ser prácticamente todas las semanas. Está referida a ella, que es nuestra querida ministra de Educación de la provincia. De la provincia. Porque ayer a las 6 de la tarde, la compañera dijo pasó? Que hoy empezaban las clases en secundaria. Qué bien. Hay muchas escuelas que qué no eficiente. Hicieron caso. Eso, es un... impresionante. Es así, estamos en esa. Todo... Nada que ver con este programa, que es completamente organizado. Impresionante. Entonces, bueno, con este frío, los pibes y las pibas muriéndose de frío, la verdad, muy poco sentido y que encima te informe así. Creo el que, día anterior a la tarde. Creo que la analogía de Lili es bastante buena. La ministra de Educación está manejando el Ministerio de Educación casi como nosotros estamos manejando este programa. Pero nosotros manejamos un programa de radio. Sí. Pero lo hacemos bastante ministerio. Bien, dale. Sí, la verdad que nos sale bastante que sí. bien. Siempre llegamos al programa con todos los invitados confirmados. Sí, perdón. Todo bien. Perdón, Ariel. Está bien. Nosotros lo manejamos muy bien, pero es un programa de radio. Cometemos errores, no pasa nada grave. Pero ella tiene un montón de asesores, decide las cosas. Por supuesto que sí, Ariel. Tiene un montón estamos de tiempo de para pensar las cosas. Y de un día para el otro... Desde las 6 de la tarde ridícula. Al otro día, cuando vos no tenés ni una clase preparada, no, ni nada mirate. Por el estilo. No, y las familias que te tienen que organizar para llevarlo. A mí ya me agarra crisis que doy clase una vez por semana, ¿me entendés? Para decir, el martes tengo que dar clase, me explota el cerebro. O sea, claro, ¿dónde están todas tengo las personas? Cinco días para planificar. ¿Dónde están las personas con trastorno obsesivo compulsivo donde tendrían que estar, que es organizando, planificando en un claro. gobierno? A ver, pero, todo último momento. Yo, de no. todas formas, la quiero reivindicar a Cantero, porque si no fuera. Por ella yo tendría que pensar mucho más los temas de la semana, así que... bueno, un saludo también, lo bueno en lo malo. Dudo mis ojos. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Bueno, continuamos acá en Desde el Barro y estábamos escuchando a Candela Fernández, que hace poquito largó un EP con creo 4 o 5 temas, o 4, no me acuerdo, de su disco Fauna, ¿no? Y este tema hermoso, muy bello, con su bella voz, Mudanza. Bien, recordamos entonces que hay una consigna, esto de los malos hábitos, y si quieren contestar o si quieren mandar algún otro tipo de mensaje, tenemos los contactos, Piki. Sí, contesten, ¿no? ¿Cuáles son sus malos hábitos? Celular, es decir, puede ser Telegram o WhatsApp, al 342-628-4956. También nos pueden mandar a Facebook o Instagram, @ desde el barro stafé, y a Twitter, @ desde el barro SF. Ahí va, esos son nuestros contactos. Y bueno, y ahora pasamos a la primera entrevista del día. O noche, no es verdad. Bueno, digo día entero día y momento noche. Bien, gracias por la corrección. estamos con entonces Pato Barone, que ella es miembro de este movimiento de Zabaleras Feministas. Pato, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, gracias a vos. Primero que nada, felicitaciones por el campeonato. Es algo que acá compartimos. ¡Vamos, Colón! Sí, me encantó que en el logo tengan la estrellita, todo así, bien. Tan ansiada estrella que tanto tiempo estuvimos esperando, así que muy contentos. Super. Y contentas todos. Súper, bueno. Entonces vamos a introducir un poco a lo que hacen ustedes, que es un movimiento, como dice en el Instagram, yo leo, movimiento independiente de hinchas trabajando por un Colón campeón, más justo e inclusivo en defensa de los derechos de las mujeres y las disidencias. Un poquito explicar a qué viene, digamos, este grupo Zabaleras Feministas. Bueno, nosotras nos juntamos en marzo del 2019, empezamos a reunirnos para, bueno, básicamente discutir o detectar cuáles eran situaciones o qué podíamos hacer justamente para lograr un espacio social, que es el Club Atlético Colón, que también sea un lugar libre de violencias y que también incluya tanto a mujeres como disidencias en un montón de aspectos, tanto en la en el desarrollo de las disciplinas, como en los cargos de la comisión directiva, o sea, empezar a trabajar un montón de cuestiones por fuera, porque nosotros somos una agrupación independiente, pero de alguna manera intentar empezar a articular con el club para empezar a debatir y discutir un montón de cuestiones que realmente nos interpelan. Bien, perfecto. Y este grupo, digamos, está por fuera del club, digamos, trabaja por fuera. Sí, no, ajá. Sí, es un grupo autoconvocado de hinchas, zabaleras que, como te digo, decidimos juntarnos y empezar a discutir, de empezar a hablar y detectar qué cosas necesitamos que se trabajen o en qué cosas necesitamos avanzar aún más en esta entidad deportiva, que también es una entidad social y como tal debe cumplir un rol para y con los socios e hinchas, zabaleros y zabaleras. No somos una agrupación oficial del club, sino que no es un requisito nuestro para poder desempeñar las tareas que desempeñamos, pero sí, por más que seamos independientes y trabajemos por fuera del club, nuestro interés siempre está en poder articular tanto con otras agrupaciones o movimientos como con la comisión directiva del club para llevar a cabo tareas en conjunto que creemos que son necesarias. Hola, ¿qué tal? Pato Ariel te saluda. El que gritábamos Colón al principio. Bueno, muchas gracias por ese recibimiento. Te quería preguntar si qué repercusión están encontrando en la comisión directiva y en el resto de las agrupaciones. Bueno, al principio, como creo que casi siempre que nacen este tipo de movimientos, no sé si, o sea, más que nada por parte de un montón de gente, hay una cierta reacción de que no mezclen el feminismo con el club, no, bueno, Sí, nosotros creemos que es necesario que en todos los espacios haya debates acerca de los feminismos y de un montón de cuestiones, sobre todo de violencias, que no se debaten ni se ven ni se hablan en un montón de espacios, no solamente en un club deportivo. Es necesario que estas discusiones sean llevadas a cabo en un montón de lugares. Por parte de la comisión directiva, muy poco a poco, a cuentagota, hemos tenido algunos encuentros, pero por momentos como que nos cuesta encontrar un compromiso genuino para trabajar temáticas de género. Y por parte de los hinchas y de otras agrupaciones, al principio por parte de algunos hubo algún tipo de reacción, pero luego la verdad que mucho acompañamiento. Hemos trabajado con otros espacios también, hemos elaborado un protocolo contra las violencias de género que presentamos al club, y bueno, de esa manera fuimos intercambiando un montón de conocimientos y opiniones con otros espacios y las ganas de trabajar en conjunto justamente para debatir estas problemáticas dentro de la institución. Claro, a partir de esto yo me acuerdo que a fin de 2019, debe haber sido después de la final de la Copa Sudamericana, hubo un contrapunto importante en donde las avaleras feministas tuvieron repercusión mediática por lo que se terminó convirtiendo en el mural que se pintó en la entrada de la cancha de Colón. Sí, bueno, lo que nosotros por ahí intentamos manifestar es que, bueno, en esa situación puntual, Y la importancia de que estos movimientos feministas y que otros movimientos también trabajen junto con las comisiones directivas es poder alertar de estas situaciones. Es decir, si tenemos una variedad de artistas santafesinos y santafesinas que, justamente no tienen una condena por violencia de género, porque recordemos que esta persona que hizo el mural estaba condenada o habían llegado a un acuerdo, pero tenía responsabilidad sobre los actos que había ejercido, lo había aceptado y claro, estaba condenado. La idea es, bueno, busquemos otras opciones para poder darle espacio a otros artistas que, bueno, no tienen este pasado de violencia de género. Y bueno, el tema es que si no hay personas o agrupaciones, como en este caso nosotras, que estemos notando esas cuestiones, es como que no pasa nada y todo sigue de largo. Entonces nuestro objetivo también es esto, es empezar a trabajar en conjunto con la comisión para poder señalarle, che, mira, esto quizás es mejor que vaya por este otro lado, quizás podemos abarcar estas cuestiones. Entonces no es solo salir y repudiar, sino que nuestro objetivo principal es trabajar en conjunto y justamente evitar esta situación. O sea, hubiésemos preferido que el hermoso mural que pintaron en nuestro estadio haya sido hecho por un artista que no tenga un historial de violencia de género. O sea, esa sería nuestra idea. Sabemos que Santa Fe está llena de artistas, así que no nos iba a costar conseguir ningún otro. El tema es que si no tienes una comisión directiva que escuche a las agrupaciones o a estos reclamos de alguna manera, es difícil cambiarlo. Claro. También, dale. No, quería saber si dentro del club hay algún espacio que sea para, no sé, para estas cosas, o sea, oficial, más allá de ustedes por fuera. Sí, bueno, es difícil. Oficial no hay nada. Claro. En la última asamblea de socios y socias que se hizo el año pasado, si no recuerdo mal, o a principios de este año, ya estoy con las fechas un poco perdidas, se mencionó en la asamblea que se había aprobado un espacio de género, de mujeres, etcétera, una subcomisión. El tema es que esa subcomisión no está trabajando en forma continua, no está conformada oficialmente, no está en ningún estatuto ni en ningún papel firmado, por decirlo de alguna manera. Sí estamos y estuvimos de alguna forma con algún tiempo, o sea, no constantemente, pero trabajando con lo que era la subcomisión de damas del club y otras agrupaciones, pero es un trabajo que lleva tiempo, no trabajamos todas de la misma manera, no tenemos quizás los mismos objetivos, entonces cuesta. Si hubiera algo oficial y realmente hay un compromiso genuino de la comisión directiva de empezar a desarrollar estos temas, con mucho gusto nosotras estaríamos y estaremos ahí para plantear una agenda y empezar a trabajar esas temáticas. Perfecto. Y, dale, sí, Ariel. Está bien. Te quería preguntar por las disciplinas deportivas, además, particularmente el fútbol, porque más allá de que Colón es un club enorme con un montón de disciplinas, lo que más llama la atención claramente es el fútbol, y el fútbol femenino en Colón no es una disciplina a la que en los últimos años Colón le haya dado tanta prioridad, más allá de que me parece que en este último tiempo eso podría estar cambiando un poquito, no sé si... ¿Ustedes están ahí? Sí, hay una percepción de que se han dado algunos cambios positivos para con el fútbol femenino. De todas formas, estamos muy lejos de que el fútbol femenino de Colón sea, semiprofesional que el resto de los clubes de primera tienen fútbol femenino semiprofesional. Estamos lejos de eso. Pero al menos lo que queremos es que la importancia que se le den tanto al fútbol femenino como a otras disciplinas amateur sea realmente para que haya una mejora en el desempeño de estas disciplinas, que las jugadoras y los jugadores puedan sentirse en un espacio en el cual tienen lo necesario para poder entrenar en forma segura y bien y correcta. Siempre nuestro deseo es acompañar ese crecimiento también y que tanto los profes, las profes o quienes acompañan estos deportes también tengan las herramientas para poder llevar adelante situaciones que se puedan dar en estas disciplinas. Es decir, si tenemos una jugadora que un día llega y visiblemente quizás pasó alguna situación de violencia, bueno, ¿qué herramientas tenemos para que ese profe, esa profe que está ahí, pueda llevar adelante una situación con esa persona, esa jugadora? Entonces, también nuestro interés de formar parte del club de esta manera, digamos, de poder participar con el club, es empezar a formar a cada empleado o empleada del club para que tengan las herramientas de afrontar otras situaciones que se pueden dar, porque sabemos que muchas personas que por ahí sufren violencias de género, cuando van a desarrollar estas actividades, puede llegar a ser el espacio de contención o de escucha para poder abrirse y contar estas cosas. Entonces, como club social, además de deportivo, nuestras ganas son de que Colón pueda cubrir también esa función. Sí, y le han llegado a ustedes denuncias de estas situaciones de violencia o otras cosas. Sí, en contadas situaciones nos han llegado, no sé si denuncias, pero sí relatos de, claro, de personas que habían sufrido algún tipo de violencia o de conocidas de que habían sufrido algún tipo de violencia y intentaban obtener información acerca de cómo proceder o con quién acudir. Entonces, por ahí, en el caso de que estas personas estén desarrollando su deporte o su actividad dentro de la institución, estaría muy bueno que en esa misma institución deportiva puedan contar con un espacio de escucha, con que tenga profesionales, que sea un departamento, sí, de género, y que puedan brindarle las herramientas para llevar a cabo una denuncia o puedan orientar a esa persona. Entonces, estaría muy bueno, como te digo, generar este espacio, este departamento de género, que en muchos de los clubes del país ya están funcionando. Sí. Sí. Hay muchísimos clubes que ya lo tienen en funcionamiento y que también sirve para abarcar situaciones violentas que se pueden dar dentro del establecimiento. Es decir, obviamente no es algo que deseo, sí, que suceda, pero si se llega a dar una situación de acoso o abuso de algún profesor o profesora hacia alguna deportista, bueno, ¿qué tan preparados estamos dentro de la institución para abarcar estas situaciones? ¿Cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Entonces, todas estas temáticas es importante abordarlas y para poder hacerlo se necesita un departamento o un área de género que tenga profesionales, que tenga gente que esté en el tema, que sepan y que pueda llevar a cabo estas acciones. Pato, para ir cerrando te pregunto, ¿están también en contacto y trabajando con agrupaciones similares a ustedes en otros clubes de la ciudad o de la provincia? Sí, ¿encontraron, bueno, encontraron ahí el reflejo en alguno de los otros clubes de la ciudad? Sí, sí, se han hecho algunas actividades puntuales, por ejemplo, con otras grupalidades dentro de la ciudad de Santa Fe, que muchas veces las hemos mostrado en nuestras redes, o sea, actividades puntuales para ciertas fechas en particular, y después estuvimos trabajando mucho con otras grupalidades de otros clubes, no necesariamente de Santa Fe, sino del resto del país, cuando estuvimos elaborando este protocolo contra las violencias, que nos llevó un tiempo considerable. Lo trabajamos con otras grupalidades que nos dieron su experiencia y también con profesionales, y después de varios meses pudimos tener el resultado final, que fue este protocolo que presentamos al club. Así que sí, el trabajo es constante, o sea, siempre se busca tener contacto con otras grupalidades y hacer una retroalimentación de experiencias vividas. Bueno, genial, Pato, muchas gracias por aclararnos estas cosas, por contarnos sobre su movimiento. Nos parece súper importante que estos espacios estén y se comuniquen con los clubes donde realmente suceden estas cosas y donde hay que empezar a, por lo menos empezar a hablarlo y a accionar como lo están haciendo. Así que muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, los mejores éxitos para ustedes y bueno, estamos abiertas a cualquier consulta, a cualquier persona que quiera acercarse a la grupalidad o quiera formar parte o también conocer más del trabajo. Así están que, bueno, en redes, gracias. En Instagram. Estamos sí. En redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter, así que nos buscan y pueden consultarnos lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Acá también está abierto el espacio para ustedes. Para muchas que, gracias, muy amable. Hasta luego. Adiós. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Ariel, ¿qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando un tema del disco nuevo de Experimento Negro. El primer tema, el que abre, en realidad la primera parte de un disco nuevo, porque ahora todos los discos salen en parte, ya es un poco podrido todo esto, sí, pero sí. Esto es la primera parte del disco nuevo y el primer tema de la primera parte del disco nuevo de Experimento Negro me gustó muchísimo. Entonces ese era el tema que escuchábamos, que se llama En la Cueva. El disco se va a llamar cuando termine de salir Voz, pero por ahora... Ahora se llama... No, ¿qué? B. Qué difícil que presentar las canciones últimamente. Es difícil. Bueno, re lindo, me gustó también. Me gustaron los temas de hoy. Bien, no, que este programa es zarpado. Sí, obvio. No lo dudaba. Sí, obvio. Bueno, tenemos respuestas a la consigna y la consigna era... ¿Qué mal hábito tenés? Esa era nuestra consigna. Y bueno, nos llegaron al Instagram la respuesta de Lucio, que él lo dice que no está seguro de que sea un mal hábito, pero deja libros, películas, series y etcétera en cualquier momento y me disperso hacia cualquier otra cosa. Lo cual sucede. Sí, nos sucede. Sucede bastante. A mí me pasó, dejé varios libros sin terminar. Y después tenemos otra respuesta de Lea, que cuenta que se come las papas fritas de los platos de los demás. Y eso está muy mal, Lea. Eso es muy feo. No hay que comer las papas fritas de las demás. Eso no se hace. No, eso no se hace. Está superando un límite que no esperábamos que se superara en este programa. Ese sí que es un mal hábito. Las papas fritas no se comparten. Acá, también tenemos una respuesta de un oyente que se llama Cecilia, que nos dice: hola, mucho gusto y felicitaciones por el programa. Quiero contar que mi mal hábito del uso de la heladera, que por cierto es malísima, ya que anatómicamente nada funcional, es el mismo que contaban recién. Compro siempre las promos de verdura, dos por tanto, pero siempre, siempre. Qué difícil eso. Y luego no las consumo. Como me da pena tirarlas ya que gasté inútilmente el doble, las dejo hasta que se pudren y ahí las tiro. Sí, sí. Y después tienes que limpiar el después enchastre. Después sanitizar todo. Es como que son muchos malos hábitos a la vez. Es muy difícil. Es verdad. Muy difícil. Bueno, un saludo a Cecilia, gracias por comunicarse también. Gracias. Yo tengo acá uno de una amiga, Belu. Belu me dice que tiene un mal hábito que es comer en la cama. No le gusta porque, bueno, nada, amigas y qué sé yo, pero dice que no lo puede evitar. Bueno, a veces pasa. No me pasa tanto ahora, pero antes sí me pasaba. A mí me pasaba y encontraba pedazos de chocolate en la cama. Y claro, bueno, ¿qué esas hacer? Cosas. ¿Qué sé yo? Y bueno, estaba mirando una serie y pintó comer un chocolate. Pintó y cayó una amiga, igual. Era así. Yo debo admitir que tengo varios malos hábitos y uno de ellos por el cual soy muy criticada es por dejar las tapas abiertas de absolutamente todo. La pasta de dientes, el agua. Yo no les puedo explicar la cantidad de veces que tiré la botella y se derramó todo el líquido. Qué metafórico porque... igual. No hay nada... Dejás abiertas las cosas. No hay nada que me moleste más que lo que dejen el dentífrico abierto. Bueno, yo sería una de esas personas. De esas que no tapan las cosas. Soy de esos seres. No o sea, no lo puedo evitar. Y en lo mismo, digamos, hoy lo que les contaba era que... No puedo evitar hacer pis con la puerta abierta. Hay algo que, digo, lo hago en mi casa. Listo, a mí me encanta en lugares eso. Donde tengo mucha confianza. Amo. También. Ah, tipo, ya... hablo desde el baño. O sea, no tengo ni un drama. Es parte de mi esencia. Sé que es un mal hábito que a todo el mundo no le gusta. Es como dejar dejas libre. Tenés mucho de esto de la libertad. Me gusta, sí. Igual. Che, ¿te molesta si con la puerta abierta? Por lo menos pregunto. Sí. ¿Qué sé yo? Está bien. Bueno, tenemos a la José acá, a la José de Duarte, que en la primera parte de la hora que viene vamos a empezar con ella a hacer una... A ver, ¿cómo definirlo, José? José, vamos primero. ¡Hola! ¿Cómo andás? ¡Holis! ¡Hola! ¡Hola, José! ¿Ando bien? ¡Hola, José! Quiero bueno. que lo sepan. Bueno... Nos alegramos. ¿Qué vamos un montón. A hacer, Pix? Bueno, vamos a hacer una especie de producción mensual en la cual vamos a contar pequeñas o grandes historias de la ciudad de Santa Fe y sus alrededores. Así que bueno, después arrancaremos con eso. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Voy a leer un fragmento de algo que se llama Abrazo y Transición. Nunca me gustó el pasillo de tu casa. Me parece que las transiciones no deberían ser tan largas. Eso de que el cadete tenga que esperarte una eternidad para alcanzarte la pizza me resulta una pesadilla. Y es todavía peor para dos que caminan calientes. Me acuerdo de que la primera vez que me invitaste a pasar ese pasillo se me hizo infinito. No nos dijimos nada hasta que entramos y viste que a mí el silencio me pone cuántico. Me puso encima tuyo, adentro tuyo, afuera tuyo, en el sillón, enrollados y desenrollados. Te desprendo el corpiño por debajo de la remera, pero al ratito me subís la mano despacio y decís que te recontra vino. ¿Y para qué me invitaste a pasar entonces? Pero al mismo tiempo, ¿por qué no? Si esta peli de vampiros que elegiste está buenísima. Vos también estás buenísima, tu piel súper pálida en invierno, súper pálida en verano, tu cama, los forros que me quedaron lejos, muy lejos, en el sillón, en el living, en el fondo de la mochila. Y no, no se me para. Me decís que no pasa nada, pero te pone triste haberte depilado el pedo y me la chupás. Eso funciona. Ahora sí pensás, pero acabo dentro del forro a medio colocar. O no acabo, y vos tampoco, y en tu casa si no se acaba se lee. Y eso me gusta que seas tan nerd. Me gusta tu biblioteca y que te me subas encima. Acariciarte mientras te mueves, cerrar los ojos, abrirlos, darte vuelta y bajar. Que me acaricies la cabeza con las dos manos y que después me avises con un leve tirón de pelo. Entonces primero yo y después vos, así sería. O los dos juntos, como en un cuento de hadas aggiornado, como la próxima película de Pixar para los nuevos niños adultos y atrofiados, que veían Isaac después de las 12, que no crecieron cocainómanos pero que igual no pueden lidiar con la ansiedad de un pasillo o de una estación. Digo una estación porque en algún momento de esa primera caminata hasta la puerta de tu casa pensé también en un tren y tuve la sensación de que nunca iba a llegar al andén. Valientes, reidoras y con labia. Capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitectas de sueños, hacedoras de planes. Ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas, que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Estela Olivera Arauz nos habla de ellas. Miércoles 20 y 30 por Radio Cultura 94.3. Porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Lunes y viernes a las 20 horas, un equipo conformado por Luis Maldonado, Diego Miranda, Agustín Barifo, Santiago Acosta y Ezequiel García, hacemos Pasión Deportiva. Toda la información del deporte nacional, regional e internacional, con todo el seguimiento en las distintas disciplinas, móviles y transmisiones en vivo. Y también con la historia y la actualidad de los clubes que han marcado los tiempos del deporte amateur en Santa Fe. Pegate a la sintonía de la 94.3 FM Radio Cultura, con Pasión Deportiva. La estrategia fría, y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace Realizamos una amplia cobertura musical y para todos los gustos. Salvador Rodríguez está en Radio Cultura. 94.3 FM Santa Fe. Lo que cuenta la música. Radio Escultura. Radio Cultura 94.3 Santa Fe. se confunde con el cielo. Tantos años de pintura y de disfraz, canto y luna que otra vez me pone en celo. Si una noche que te quiero vos no estás, esta boca se relame sin consuelo. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Me encanta esta canción, me encanta Murga Madre, de Maiken. Por favor, quiero saber, Negra y Piki, ¿de qué nos van a hablar hoy? Sí, digamos, es como que nos damos el permiso de salir un poquito de la música santafesina para poder hablar de historias desde Santa Fe, ¿no es cierto? Exactamente. Cosa. Y bueno, en esta oportunidad, yo vengo con una misión, en realidad. Mi misión es reivindicar el pañal del Piki, que la gente quedó de cara el otro día, pero a mí me pareció algo muy genial. Hubo una reacción muy violenta ante mi... Ha sido violentado, sí, mi compañero. En diversas instancias. Fue un poco fuerte. No sé. Fuerte, no sé, pero. Yo no estoy tan de acuerdo todavía. No puedo superarlo del pañal. Yo lo recontrabanco porque, digamos todo, ¿a quién le gusta levantarse a hacer pis en invierno? Y fundamentalmente cuando estás recontra dormida, tapada hasta la jeta. No, imposible. Y bueno, mi función, mi misión, digamos, del día de hoy es encontrarle una nueva funcionalidad para la temporada verano 2022 al pañal del Piki. Ajá. He decidido hacerle un pañal, lo voy a fabricar, vos si querés me podés ayudar, Magui, porque bueno, te encanta la costura, hay que pegarle muchas lentejuelas. Me encanta. Tenemos que hacer una pelela bastante grandota. Ajá. Un chupete también, tamaño símil. Bien. Una mamadera con doble pico, vertedor. Para agua y para birra. Yo está quiero decir que ni todo. No, no hay ningún tipo de posibilidad que yo salga. Tenés que poner el cuerpo, Piki, a la lucha. Hacete cargo, Piki. Dale. Acá tenemos la logística, vos pones el cuerpo. Fue muy claro en los contextos muy particulares que yo podría llegar a usar pañal. No. O sea, hagamos de lo público lo privado y de lo privado lo público, por favor. Tenemos meses para convencerte, Piki. No sabes qué va a pasar en esto enero va a del ser año que una viene. Finita militancia gota a gota. Sin duda. Pero ¿por qué quiero que el Piki se ponga todo dioso? Porque quiero que sea el Bebote Piki del carnaval. Claro. ¿Qué onda el Bebote de carnaval, amigo? Claro, porque nos hizo acordar de un personaje. En realidad no es que nos hizo acordar porque no habíamos nacido, pero hace 50 años más o menos. Hay... digamos, como que hay voces que hablan de una persona que en los carnavales de acá en Santa Fe salía así con un pañal y bueno, y generaba humor y asco a la vez, digamos. Parece que no era una muy linda imagen. Sos la persona indicada. Pero bueno, allá él, ¿no? Entonces a partir de ahí empezamos, bueno, ¿y si hablamos del carnaval en Santa Fe? Estaría muy bien, ¿no, amigo? Qué lindo, sí, tiene sí. Una gran historia el carnaval en Santa Fe, ¿eh? Tiene como mucha fuerza el carnaval en esta ciudad, como mucha de Latinoamérica, pero acá. Exacto, y lo que queremos hacer hoy es, bueno, retomar un poquito qué ha sucedido a lo largo del siglo XX con el carnaval en la ciudad de Santa Fe. Me encanta. Bueno, y para arrancar decidimos proponerles algo, una palabra cada una sobre qué significa el carnaval. Fiesta. ¡Esa! ¡Ay, sí! ¡Fiesta! ¡Qué fiesta es la palabra! ¡No podés repetir! No sé. Yo acá me imagino, o sea, para a mí me vienen el momo, me viene mucho el birri a la cabeza a partir del carnaval. Esas palabras me vinieron a la cabeza. Bueno, la murga, que ya ustedes arrancaron reivindicándola, las comparsas. Colores, a mí corsos. Me vienen colores así, mucho. Mucho color. Pintura, brillo. Esas cosas. Risa. Alegría. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Festejo. Sí. Alegría en las calles. Y bueno, con Piki. Sí, bueno, sin embargo, nosotros somos mucho más gente mucho más seria que ustedes. Exacto. Sí. Porque nosotros pensamos una palabra y esa palabra es subversión. Ah, ¿por qué subversión? Ajá. Porque somos doceños de historias zurdas. Que, bueno, nada. En realidad pensamos como un hilo conductor para esta columna plantearnos la siguiente cuestión: ¿qué es lo que se subvierte del orden social reinante en todos los febreros? Hay un montón de cosas para mirar, hay cuestiones de clase, de género, de razas, y esas cuestiones se ponen a la vista en el espacio público, y durante todo el tiempo hay una tensión en torno a eso. Y bueno, así que vamos a arrancar el recorrido, allá lejos y hace tiempo, en la Navidad del año 1900, porque ¿qué pasó en esa Navidad? En un bar del barrio sur, el bar de Don Goyo, Demetrio Acosta, más conocido como el Negro Arigós, junto a otro grupo de afrodescendientes santafesines, decidieron fundar la Sociedad Coral Carnavalesca Negros Santafesinos. Medio que se cae de maduro qué es lo que subvierte esta comparsa, que es justamente poner a lo no blanco en el espacio público. Ajá. Esta comparsa actuó en la ciudad de Santa Fe de manera ininterrumpida durante 50 años, de 1900 a 1950. Y la dirección estuvo a cargo de afrodescendientes siempre, también sumaron participación de personas originarias y, esto es lo más hermoso, personas blancas, Leopoldina de Samariego, que era la mujer del Negro Arigós, les pintaba obligatoriamente la cara de negro porque era una reivindicación. En otras comparsas del país, justamente embetunar la cara era en el carnaval símbolo de burla y en esta se usa como un acto reivindicativo. Pensemos que a principios del siglo XX es un momento donde el Estado Nacional y bueno, también provincial, municipal, querían imponer la idea del crisol de razas justamente para invisibilizar todo lo no blanco. Claro, algo parecido a lo que sucede en Uruguay, en Montevideo, con los negros y los bolos. Exactamente. Ahí va. Y al mismo tiempo, bueno, está buenísimo pensar las comunidades afrodescendientes van generando una identidad que es bastante transnacional. Hay un montón de estudios historiográficos que remiten esa idea de el cruce del Río de la Plata y la comunidad entre Montevideo y Buenos Aires. Y también se puede pensar eso entre Paraná y Santa Fe. De hecho, el Negro Arigós había nacido en Paraná. Claro. Y se instala a principios del siglo XX acá en la ciudad de Santa Fe. Claro, me resulta llamativo esto, que en mi cabeza está más cercano, están más cercano los negros y lubolos de Montevideo que la murga del Negro Arigós acá en Santa Fe. Y por eso nos parece re importante traer esta historia acá. Está genial. Justamente, un datito hermoso de la comparsa de los negros santafesinos, formó parte el papá de Lucía Molina, que ustedes han entrevistado en este programa. Y bueno, que es de la Casa Indoafroamericana de acá de Santa Fe. Sí. Exactamente, que es la primera institución del país que explícitamente se dedica al activismo político negro. Bueno, un poco de qué la iba esta comparsa. En cuanto a la música, usaban tambores, que era lo que se consideró en ese momento como lo violento, lo disruptivo, lo salvaje, pero también tenían guitarras, violines, trombones, de todo. Y hacia la década del 40 se los reconoce, digamos, en las memorias populares como hacedores del candombe en la ciudad de Santa Fe. Y al mismo tiempo las letras nos traen, digamos, palabras que remiten a las religiosidades africanas y también reivindicaciones que tienen que ver con los pueblos originarios locales. Por otra parte, también a principios del siglo XX había, los negros santafesinos tenían, claramente eran les reyes del carnaval, pero había un montón de otras comparsas y agrupaciones, como por ejemplo la agrupación Los Obreros, y se destacaban también las carrozas del Sindicato de Empleados de Comercio y la de los trabajadores de la cervecería Santa Fe. Y bueno, acá nos metemos con otro temita, que son las relaciones de clase. ¿Quiénes eran los protagonistas de los carnavales? La clase trabajadora. Todos eran miembros de la clase trabajadora. Y acá otra forma de subversión también. Exacto, ¿quiénes van a apropiarse de la calle? Los trabajadores, los que siempre están en los márgenes, digamos. Acá con el Pique encontramos una anécdota que nos pareció muy dulce y hermosa, que es que en 1948 el sindicato de canillitas, que tenía la escuela de los canillitas, o sea, el sindicato se hacía cargo del acceso al derecho de la educación de las niñas proletarias, que eran los repartidores de diarios. Ellas eligen a una señora que se llamaba Nelia Negretti como la reina de los canillitas, y esta mujer recuerda con un montón de alegría el final de, el desfile final de carnaval que se hizo en la cancha del Club Unión y que hubo 20.000 personas ahí y nos pareció una cosita muy hermosa. 20.000 personas para la época era increíble. Muchísima gente. Claro. Porque era una ciudad que no llegaba a los 200.000 habitantes. El 10% de la ciudad estaba metido ahí. Ahí, sí. Y bueno, también pensamos en esto, ¿qué era el espacio público? La localización de los carnavales ya en esa instancia estaba en pleno centro, se desarrollaba en calle San Martín y el baile final en el Teatro Municipal, que era el símbolo de la cultura burguesa por excelencia, digamos, de principios del siglo XX. Así que había ocupación fuerte de esa hegemonía cultural. Sin duda. Sí, esa hegemonía cultural que estaba contrastada con estas voces que se iban levantando cada vez más de forma festiva en los carnavales. Como ejemplo de eso, de la cuestión de clase o de la expresión de las clases subalternas en los carnavales, tenemos algunos nombres de la comparsa, como los hijos de los obreros. Así nos tiene la crisis, claramente. Era la gente de la los descamisados, ¿sí? Y los indios del fuego. Hoy parecería un poco más de grupo de cumbia, pero bueno, eso como para ver. Además del concurso oficial y los cursos oficiales, también en los barrios cada vez se empezaron a gestionar más carnaval. Estaba además de la Avenida Freire, está de María Selva y también Alto Verde. Y también había bailes, como por ejemplo en República del Oeste. Ahí en Alto Verde se empiezan a dar nuevas comparsas y empiezan a ser pioneras. La primera de todas es la Murga de la Fantasía y después va a surgir la comparsa que hasta hoy existe, que es los Payasos de Alto Verde, que básicamente tienen un toque y un baile que es una burla a los milicos, ¿sí? Ese mismo toque que surgió en aquellos tiempos se sigue expresando en cada uno de los carnavales hoy en día. Si eso no es una tradición, ¿qué es la tradición? Bien, ¿eso en qué año más o menos surge este toque? En los 50, 50, 60. Ajá. Muy bien. Bien. Y ahí, digamos, en Alto Verde empieza a consolidarse el carnaval en el territorio, que también perdido al día de hoy. Ya se empieza a prescindir de a poquito del centro como espacio público, sino que se empiezan a generar otros espacios públicos. En los mismos barrios empiezan a surgir los carnavales. Y también en los 60 y 70 también arrancan, bueno, los carnavales en Avenida Freire, en Corso, en la Avenida Freire, en Alto Verde, como decíamos recién, y también en Rivadavia. También en esta época empieza a haber una nueva estética de las comparsas y de las murgas, que tiene más que ver con lo que hoy asimilamos más con los brasileros, el tema de las plumas, el tema de los brillos, las lentejuelas. Uh-huh. Y empieza a haber una diferenciación entre las murgas y la comparsa. Es decir, fiesta total, porque no solamente en los corsos, también a las tardes y a la mañana se tiraba agua, se tiraba harina. Es decir, era como fiesta total. Uh-huh. Todo el día, hasta que aparece la dictadura, el primer carnaval que tendría que haber sido durante la dictadura, se suspende el feriado de carnaval y a partir de ahí empieza un retroceso o un corte muy abrupto de los carnavales y nos preguntábamos ¿por qué la dictadura corta con el carnaval? Lo primero que se nos ocurre es porque no quiere la alegría del pueblo. Nosotros pensábamos por ahí que no solamente eso, porque de hecho unos años después hizo el Mundial del 76 y que nos gusta o no, se festejó. Uh-huh. En realidad pensábamos que tiene que ver con todo lo que significa el carnaval, toda la organización popular para hacer una murga, para poder ir al corso. El barrio se tiene que organizar, se tiene que poner de acuerdo en el espectáculo, en la ropa. Hay un sinfín de actividades comunitarias que se producen en los barrios para hacer una actividad. Y pensamos, además de la moralidad incorrecta que muchas veces se expresa en los carnavales, también tiene que ver ese miedo a la subversión que estábamos Exacto. hablando también. Como a la presencia de esas identidades en ese espacio público tan claro. fuerte. Tal cual, y aparte tener en cuenta que para los militares el elemento subversivo operaba en los barrios, operaba en los territorios. Totalmente. Entonces, a partir de la dictadura, bueno, hay un bajón importante respecto a, lo, a los carnavales, y acompañado con la cuestión de la... de además de no haber carnavales, bueno, empieza a haber una precariedad cada vez más importante en los sectores populares, uh-huh. Por las diferentes medidas que se tomaron tanto en la dictadura como en los primeros gobiernos democráticos. Y en ese contexto entonces vamos a llegar al 2003, mejor dicho, que en esos mismos barrios donde se expande la precariedad de estos barrios, además de todo lo que se le había quitado, el agua también le quitó lo poco que se tenía, y es en esos mismos barrios que van a surgir nuevas murgas, la murga, los príncipes de Momo y los Tarreros de la Palma. Hay quien dice que los príncipes de Momo, perdón, era una murga re pobre, con sacos que las mujeres pedían en Cáritas y con eso armaban los trajes. Claro, recordemos que los príncipes del Momo es la murga de Yapeyú. Sí, y que aún del día de hoy sigue existiendo. Sigue existiendo, sí. Después, también dice que los tarreros de la Pampa, porque los chicos se ponían con unos tarros a tocar en la esquina y cruzaban los autos. Y como los veían, así le tiraban monedas y ellos decían, no estamos tocando por monedas, estamos ensayando. Entonces, bueno, también esa manifiesta no solo el humor, que siempre necesita una fiesta, sino también la cuestión reivindicativa de a qué sectores está representando la murga. Y bueno, todo este nuevo auge de organización popular tiene un punto de inflexión en 2005, que es cuando se hace el primer carnavarrial de Birri. La Birrilata, por lo que pudimos rastrear, tuvo alguna participación en los cursos oficiales, pero enseguida nomás se corrieron y enhorabuena hacia la autogestión. Sí, digamos todo. Gracias, Birri. Bueno, hubo un montón de disputas, digamos, que tuvieron con el Estado Municipal. Entre ellas pudimos destacar en 2012 que la MUNI pretende suspender los carnavales que se realizan de todas formas. Y bueno, ahí hay una clara disputa por los sentidos de lo público, de lo popular y y también esto, un intento de privatización de la cultura, ya que la municipalidad organizaba un carnaval en la costanera donde se cobraba entrada y desde los barrios se empieza a decir el espacio público tiene que ser este y los carnavales tienen que ser gratis y acá. Claro, y también, bueno, se profundiza unos años después, en 2015 debe ser, también un febrero creo que es que la municipalidad intenta tomar el Birri. Uh-huh. Intenta desalojar el Birri, si no me equivoco es alrededor de 2013 de creo. Yo no me acuerdo. Y ahí zarararán. Sí, en el 2013 se funda Momo, que es Movimiento de Organizaciones Murgueras del Oeste, que básicamente lo que hace es coordinar diferentes murgas de diferentes barrios con el fin de, a partir de la experiencia que había tenido Birri en el barrio San Lorenzo, poder hacer carnavales en los diferentes barrios, tanto del oeste como de la costa. Ahí se juntan un montón de barrios para poder hacer sus carnavales. Ahí se disputa con la idea de carnaval del Estado Municipal, que básicamente cobraba entrada y en lugares lejanos de los barrios, que se van a denominar los carnavarriales. Estos carnavarriales le exigían al Estado que financie el transporte de las murgas hacia los diferentes carnavarriales. En el 2019 recién una parte del Estado Municipal, una parte de eso lo financia el Estado Municipal, y en el 2020 sí se permite, sí financia toda la movilidad. Sí, justo 2020, justo el último carnaval. Pre-pandemia, sí. Éramos felices y no lo sabíamos. Que fue el último, exactamente, fue el último carnaval. Y bueno, y de eso... ¿Y qué carnavarriales los de 2020? Tremendos. Sí. Bueno, a eso volvería, la consigna de la semana pasada. A eso recontra volvería, y bueno, y a partir de ahí, entonces, bueno, lo vemos como una tremenda victoria de Momo y de las organizaciones murgueras de lograr un carnaval realmente popular que se lo quiso expropiar durante muchísimo tiempo, del 76, de diferente manera hasta hoy. Bueno, eso es todo. Por ahí queríamos invitar a la gente que está escuchando a que lean nuestras fuentes de investigación, que son la revista Mascarita, que es una coproducción de Birri justamente con gente de la FUC, de la UNL, y que miren el documental Negros Descendientes de Africanos en Santa Fe, que está... en Canal Encuentro, también producido por gente de acá. Les presento acá a mi amiga nerd. Number one. Bien, hermoso, me encanta. Cita la bibliografía cuando termina la columna. No, me parece no hay que apropiarse de la información. Mira, Ariel Espinaco, primero, me gusta transparentar mi fuente. Segundo, me parece una propuesta re piola que vayan a acceder a estos materiales porque están buenísimos y no circula tanto. Yo quiero sumar un pequeño dato a todo esto que dijeron del carnaval, que lo mencionaron así, pero otra de las identidades que surge en el carnaval son las identidades trans, que según el testimonio de mujeres trans, el único momento en donde no eran encarceladas por estar vestidas como ellas lo sentían, era en el carnaval. Bueno, al respecto, hay un pedacito que no hemos mencionado. En Alto Verde, por los años 60, había una murga que se llamaba Tell Me Piki, las chicas del cachalote, que, o sea, la propuesta estética era directamente que las pibas se vistan de pibes y que los pibes se vistan de pibas. Me encanta. Y eso es un montón. En los 60. Y era la base de la propuesta estética de la murga en Alto Verde. Muy subversivo. Hermosa columna, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo es? ¿No sabemos? Miren, estoy acá de casualidad también, porque yo en épocas normales estoy a la escuelita en este momento. Ajá. Pero eso, el plan es una vez al mes. Perfecto. O sea que hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Bueno, muchas gracias, José. Son esos duendes los que quisiera encontrar. Bueno, lo que escuchábamos era a Agustina Cortés, el tema se llama Recuerdo y lo grabó para un proyecto de la municipalidad que se llama Capital Cultural. Pueden encontrar muchos videitos de músicos santafesinos que están realmente muy buenos y lo estábamos escuchando principalmente porque con nosotros por teléfono está la Agus Cortés, ella mismísima está del otro lado de la línea. ¿Cómo andás, Agus? Buenas noches, muy bien. ¿Todo bien? Se te escucha un poquito cortado por ahí. A ver. Pero está bien. A ver, ahí. Ahí está. Por ahora estamos perfectos. Genial. ¿Cómo andás, Agus? ¿Todo bien? Todo muy bien. Espectacular acá. Disfrutando del invierno. Sí, qué momento. Pero ya pasa. Ahora los peores días ya pasaron. Por lo menos sí, el Wiguru me prometió eso. Sí, está como más cálido. Un poquito más cálido. Sí, sí, sí. Bueno, estábamos en general arrancando estas entrevistas preguntando a nuestros entrevistados cómo arrancaron, cómo se acercaron a la música y cómo le fueron sus primeros pasos en este mundo. Bueno, el otro día hablando con mi mamá, me dijo, vos me pediste ir al liceo, me dijo. Ajá. Vos no te lo acordabas a eso. ¿Eh? No te lo acordabas vos a eso. Yo tenía recuerdo que ella me había dicho, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer plástica, danza, música? Como que ella me ofreció y yo le dije música. Pero ella me dijo, no, vos me viste, ¿qué querías ir? Así que, bueno, evidentemente yo elegí música, porque si no, no hubiera elegido danza con él. Claro, algo ahí, bueno, algo ahí ya tenías. Algo ahí ya tenía, súper, no sé, me salió. Y aparte después, con 9 años de arrancar el liceo, tiene que tener bastante paciencia, ¿no? Siendo un niño, paciencia y te tiene que gustar, porque tienes exigencia un poco, ¿no? El estudiar la música así, tan metódicamente, ¿no? En el liceo que te enseñan. Claro. Y realmente siempre me gustó, siempre me atrapó y bueno, eso fue mi primer comienzo, así como tocando el piano en el liceo y aprendiendo música ahí. Y ahí me hice un montón de amigos y amigas, músicas, y ahí conocí otras músicas y otras formas de hacer músicas, y ahí conocí el saxo también. Claro, porque no solo el piano, tocas el saxo, la guitarra. La guitarra un poco le copió un amigo de ahí del liceo. Ahí va, sí, es la forma copiando de ir aprendiendo casi todo. Algo así, y el saxo lo escuché en el liceo mismo, yo iba a piano, ya iba como a quinto de piano, ya era más grande, y escuchaba el saxo y me gustaba un montón y le reinsistía al que fue mi profesor que me dé un lugar, cuando eso no se puede hacer en una institución, en esa institución no puedes estudiar 2 instrumentos a la vez, cosas así. Claro. Y bueno, le insistí tanto que me dijo que sí. Y ahí arranqué con el saxo. Eso más o menos a los cuántos años, porque a los 9 arrancaste con la música, más o menos a qué altura de tu vida te juntaste con el saxo. Como a los 13. O 12, para ir, no, a los 13. Claro, o sea que eras muy chica y ya tocabas piano y saxo, o estabas aprendiendo por lo menos. Claro, el saxo me llevó, o sea, el piano también, ¿no? Lleva el aprender un instrumento lleva su tiempo, pero ponerle que ya estaba en el saxo, ponerle a los 15 ya estaba, podía tocar una melodía, ¿no? A los 13 no, se le sacaba sonido. Bueno, y después de eso, después de tocar piano, saxo, ¿cómo llegás a hacer música? A tocar acompañada con gente, a encontrar tus lugares, a encontrar la música que querés tocar. Claro. Y bueno, paralelo al liceo, como te contaba, me había hecho con un grupo de amigos. Bueno, ahí que escuchábamos era a Nico Serrano, que él lo conocía ahí. Y él, por ejemplo, me mostró otras músicas como jazz, como Miles Davis, como me mostró otro mundo, ¿no? Así se me cruzaron muchas personas. Este amigo al que yo le aprendí a tocar la guitarra, mirándolo, tocaba un montón de sui generis, de Luigi Gang. Entonces yo ahí empecé a tocar la guitarra porque tenía una en mi casa, que era de mi papá, que estaba re abandonada. Y bueno, y ahí aprendí a tocar la guitarra y ahí empecé a hacer canciones, como paralelo al liceo. Pero no eran las canciones que yo tocaba ni nada, porque incluso me daba mucha vergüenza cantar, se me trababa la voz, etcétera, etcétera. Pero fue como, encontré un espacio en mi casa donde yo jugaba e inventaba mis canciones. Entonces ahí fue como un comienzo de algo distinto. Claro. Y después, perdón, el ensamblín. Ahí va. Sí. Fui al ensamblín y con el salso, y ahí dije, ah, bueno, hay otras formas. La improvisación, la armonía, todas esas cosas que en el liceo mismo no, así de oído, no las veía, no las escuchaba, digamos. Claro. Y ahí también empezaste a conocer más gente con la que te pudiste empezar a juntar a tocar. Digo, para saber, a ver cómo después desde acá, desde el liceo, que te cuento que es toda una novedad, porque acá casi todos y todas las que entrevistamos pasaron por el CREI. Pasaron por el CREI en algún momento. Sos del otro lado, acá estás del otro lado de la mayoría de las entrevistades que se acercaron al programa. Incluso de los que participamos en el programa. Exactamente. Claro. Yo la de Cinti y es así, año pasado por el liceo. Claro. Bueno, y a partir de ahí del ensamblín, ¿cómo empezás a armar tus bandas, tus espacios? Ahí estoy pensando en grupos con los que te vi en algún momento, por ejemplo, Las Flores de Tipa, ahora más cerca con Barro. Claro. Antes de eso, mucho antes, uh-huh, en el ensamblín, conocí a Pablo Somalia, a Pedro Brumnik, bueno, el Francis Kini ya lo conocía desde el liceo, el Pablo también. Entonces con todos ellos como que participábamos de talleres que nos daban por fuera del ensamblín, donde tocábamos jazz, o intentábamos, yo por lo menos intentaba hacerlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso fue como lo primero me esforcé o me interesé. Y después vino la parte en la que hice todo lo de Las Flores de Tipa, que yo como que me alejé del ambiente de jazz, por así decirlo. Conocí otra forma de hacer la música con el Jorge Mocker, el Ángel Giolitti, uh-huh, el Pancho Latín, por ejemplo, y qué más. Y ahí empecé a tocar las canciones del Ángel, ¿no? Otro viaje, me iba hasta Rincón con el instrumento, claro, a tocar candón de canción. Claro, hasta el lugar te cambia por completo, ya es. Totalmente. Del liceo, sí, acá en Santa Fe, a la casa de Ángel Giolitti allá en Rincón. Sí, a la casa de Jorge y del Pancho en su momento. Uh-huh. Y ahí, bueno, lo conocí también a Alberna, lo conocí a Alberna Aguirre. Ajá. Otro viaje, porque él hacía sus canciones, las componía, las grababa, las producía. Uh-huh. Otra historia. Mucho tiempo compartido con él. Y después, ahí recién, después de todo eso, la conocí a Ilén Heredia. Uh-huh. Y con ella empezamos agarrar y al Valentín, ¿viste? Y a Emilio, bueno, Valentín Gatti, y ahí armamos a Howl, y fue como nuestro primer grupo donde dijimos, bueno, vamos a hacer un grupo, vamos a tocar las canciones que inventemos y cada uno va a aportar lo que tiene. Y después de eso armamos la Floretipa, las conocí a las chicas, conocí, bueno, el candombe italiano, las coplas y todo eso. Uh-huh. Y bueno, ahí ya la había conocido a Cintia Franco, pero de escucharlos, ¿no? Claro. Y después empecé a tocar con Barro cuando grabé mi primer disco, que lo grabé con Fran. Ahí, después de esa grabación, el Fran me invita, me invitan a tocar ahí con Barro. Ahí va. Bueno, ya que nombraste tu primer disco, ¿te parece que escuchemos un tema de ese disco, un tema de Piñata Interior, y seguimos hablando después más de lo que estás haciendo ahora y a dónde estás apuntando? ¿Te parece? Perfecto. Dale, bien, me encanta. Gracias. Amarrarte, Seguimos en este espacio en el que estamos entrevistando a la Agus Cortés. Ese tema que escuchábamos era de su disco del año 2018, que ya, bueno, vamos a entrar un poquito más en él, y se llama Verte, y es realmente muy hermoso. ¿Seguís ahí, Agus? Sí, acá estoy. Bien, genial. Bueno, contanos cómo se crea este disco, porque es un disco tuyo solista con un montón de invitades. De hecho, un montón de la gente que estuviste nombrando en este ratito. Totalmente, y me quedaron afuera un montón de personas invitadas que me hubiera gustado que estén. Fue cuando me había ido, me fui unos meses a vivir a Buenos Aires por una posibilidad de estudiar en una facultad, y me fui a vivir a la casa de una amiga que me dijo, venite. Así, muy tomado los pelos, porque me fui en agosto, rendí, me metí en la carrera, qué sé yo, y después me volví más a Buenos Aires. Claro. Y en ese tiempo que vivía con ella, con la Luchi, que es la que toca la flauta en ese mismo disco, en el último tema, me dice, mirá, se abrió el Inamu para grabar unas canciones. Y dije, bueno, me anoto, que yo mandé unas grabaciones súper caseras, nunca en mi vida había grabado nada. Pues creo que me entero que quedé, y dije, ah, listo, ahora que quedé tengo que grabar. Y ahí fue que dije, bueno, ¿con quién? Bueno, con Fran. Y ahí dije, bueno, acá están estas canciones, así, muy muy improvisado todo, y entonces lo que iba viendo era, bueno, me gustaría que en ese tema haya un acordeón, entonces le voy a decir a Jorge, acá me gustaría que haya un piano, le voy a decir a Lichu, y así fue como, de alguna forma, juntando a todas las personas con las que había compartido música, y por eso digo que quedaron un montón afuera, como sí. Con la Iva, el Nico, Pablo Somalia, son personas que compartí mucha música, y bueno, estuvieron presentes en el disco, pero bueno, están presentes de alguna forma. Claro, bueno, esto también después se vio en la presentación del disco, donde lograste traer a casi toda esa gente que había participado, un montón de gente en la presentación del disco. Fue ahí maratónico. Sí. Estuvo la verdad que estuvo muy muy bueno, se notó además que lo disfrutaste mucho. Sí, a pesar que es feo decir así, pero digo, por encima de lo que fue la toda la organización, que la hice yo con mi hermana nomás, con una de mis hermanas, con la Emi, y toda la logística que hicimos, que a pesar de eso, digamos, lo disfruté un montón, pero fue un montón de energía. Claro. Que me acuerdo que me acosté a dormir y dije, voy a dormir un montón hasta el otro día, y me levanté a las 8 remanijas. Que claro, ¿quién quiere dormir después de esto? Claro. Che, y antes de que nos olvidemos, ¿cómo se puede hacer para conseguir o para escuchar el disco Piñata Interior? Y el disco está en YouTube, por el momento no lo subí a Spotify, solo está en YouTube en mi canal, y yo tengo ejemplares físicos muy baratos, así que me pueden escribir a mí por Instagram, por ejemplo, que mi Instagram es agustinacortez.sf, y ahí me pueden pedir si quieren. Para escuchar en el auto, porque no sé dónde se puede escuchar. Pero en el auto hay mucha gente que escucha, ¿eh? Sí, yo escucho en el auto, un montón. Sí. Yo tengo una pregunta, soy Lili acá. Hola, ¿cómo va? No, del disco, digamos, ¿en qué te inspiraste? Porque veo muchas letras que tienen que ver con el alma, la ilusión, los pájaros, también la tapa, como que es de un paisaje, va más o menos por ahí, digamos, toda tu intención. Ajá, qué linda pregunta. Sí, lo que hice fue como, en realidad, agarrar canciones que yo ya tenía y cosas escritas, y dije, a ver, como leerlas de nuevo, decir, que recordar el momento en que me salió esa canción, todas las canciones, y claro, y uní eso, lo que vos decís, claro. ¿No? Hay como un mismo mensaje, o un hilo, ¿no? Que puede ser el alma, la conexión con la naturaleza. Eso como que lo descubriste investigándolo. No te diste cuenta antes, no lo programaste antes como el concepto, sino que lo fuiste descubriendo al final. Lo redescubrí, claro. Y bueno, y había un tema que se llamaba Vientre, que no lo grabé, pero que está por ahí dando vuelta, que habla así de como de la madre, que en este caso es la luna, que es como un vientre, sí, como la creadora. Y bueno, en esa etapa del disco están como las tortugas marinas, como que para mí el mar también es como como el origen de todo, de la vida, ¿no? El agua. Uh-huh. Bueno, la luna como ahí, como la madre. Un poco eso. Todo, sí. Y bueno, obviamente somos seres que estamos acá, que estamos llenos de agua, somos 80% de agua, ¿no? Uh-huh. Que venimos, morimos, de algún lado venimos, hacia algún lado vamos. Un poco eso, pero en realidad fui como redescubriéndolo, no tenía planificado. Claro, todo en el proceso. Hermoso. Ajá. Che, Agus, contanos también qué estás haciendo ahora. Hace unos días sacaste un par de temas nuevos que pudimos escuchar. Eso, y bueno, eso también fue gracias a Nutas Creativas. Uh-huh. Pasó lo mismo, dije, en realidad este proceso fue muy distinto porque tuve la posibilidad de trabajar en esta cuarentena con una placa y unos micros y una compu y aprender a usar lo que sé yo y a grabar uh-huh. en casa, a maquetear y ahí se dio otro proceso muy distinto del disco que fue maquetear y probar tocar todo el bajo, la guitarra, lo que sea, como pudiera, ¿no? Como pudiera. Uh-huh. Y bueno, entonces ahí presenté Industrias y que gané esa plática. Y dije, bueno, voy a grabar bien estos dos temitas y los voy a largar. Entonces ahí agarré dos de los temas que había maqueteado en casa y con esa platica grabamos la batería de Jorge en el estudio de Fran y mezclamos y masterizamos con Nahuel. Así que son dos canciones nuevas, maqueteadas en casa, grabadas la mayoría de los instrumentos en casa con un montón de invitados, con el Lenny, que grabó desde Buenos Aires. Uh-huh. Memo, que grabó desde Australia. Claro, Nico, que grabó desde casa. Ventajas y desventajas de esta cuarentena. Nos acercó a gente que vive en Australia, con la que de golpe podemos grabar. Totalmente. Y nos alejó de los que estaban cerca. Sí, y aparte tener tiempo para quemarte la cabeza y decir, ¿cómo es el descargo del driver de esta placa? ¿Este programa? Ah, claro. ¿Cómo hago para cortar una? ¿Viste? Tener ese tiempo de decir... bueno, me lo dedico, porque si no, en la vorágine de los días, así, que yo no lo hubiera hecho nunca, capaz. Claro. ¿No? Mira, cuando cerremos la entrevista vamos a escuchar uno de estos dos, ajá, de estos dos temas grabados, pero antes de irnos te quiero preguntar también por Barro, por la actualidad, ajá, de Barro, porque ahora hace un ratito comentamos que el sábado a las 9 de la noche se va a poder... Exacto. El sábado a las 9 de la noche se va, sí, a poder ver una presentación de ustedes, si sesión no me equivoco. En vivo. Sí, sí. Una sesión en vivo. Y estamos esperando desde hace años el disco que están grabando. Y queremos saber. Ya está grabado. Ya está grabado, mezclado, masterizado. Ya está. Ay, todo. Así ¡qué alivio! Que este video, este sábado a las 21, ¿no? Sí. Este sábado se estrena un video que hicimos en diciembre del año pasado como forma de justamente de combatir de que se viene el disco. Y el disco se viene en primavera cuando podamos salir de nuestras casas, uh-huh, y podamos vernos en un lugar para escuchar música en vivo. Ay, sí. Y festejar que hemos grabado un disco que hemos trabajado un montón y que queremos compartirlo. Así que el disco se viene hermoso. Y se viene ahí, para la primavera, bueno, cuando podamos florecer. Genial, qué ansiedad. Entre que ya teníamos ansiedad de que vuelva la música en vivo, y ansiedad, el ahora está sumando. Sí. Sí, sí. Bueno, Agus, muchísimas gracias entonces por acompañarnos este rato. Muchas gracias a ustedes. Cerramos con Sol de Noche, uno de estos dos temas que van a poder encontrar en YouTube. Agus Cortés, digamos bien el nombre, así la pueden buscar bien. La pueden encontrar. Agustina Cortés. Agustina Cortés. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias. A vos. Nos vemos. Gracias. Buenas noches. los pies de enredaderas esperan Lili Tucci, Ariel Espinaco, desde el barrio. ¿Qué es esa música, Maggie? Es la música que indica lamentablemente el final. El final, porque todo concluye al fin. Esas voces. Esas gran veces. Tema, me hiciste acordar. Che, tengo una respuesta más a la consigna. A ver. Uy, antes de que nos vayamos. Mechi cuenta que su mal hábito, que es bastante concurrente, podríamos decir. Oh, recurrente. No sé, recurrente. Es comerse las uñas. Ah, y también dice que no infla las ruedas de la bici hasta que estén muy, muy desinfladas, lo cual es bastante peligroso, Mechi. Se te va a pinchar una rueda y te vas a lamentar. Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Todos tenemos nuestras cosas. También hay cositas que nos dan fiaca. Podemos hacer para la próxima. ¿Qué cosas no hacer porque te dan fiaca, no? Verdad, yo tengo una gran lista. Bueno, acá también tenemos una respuesta de la Mona que dice, uno de mis tantos malos hábitos, nos cuenta uno, es que guardo cuadernos, apuntes, dibujos, todo queda guardado. Uy. ¿Para qué? No sé. Yo también. Ese es un mal hábito mío. Yo tengo el mismo mal hábito que la Mona. Total. Sí, tremendo. Total. Sigue aclarando igual. En una de esas, mis hijos lo necesiten en algún apunte de cuando iban a la facultad o quieran mirar un cuaderno de la primaria. Sí. Ya sabes que no va a pasar porque después de eso se ríe. Pero, y además de eso, se suma a la columna de los chicos, a la columna de la José y el Piqui, y manda una foto de la murga en donde está ella. ¡Opa! Y dice, Avenida Freire 1970, y no debe ser una altura de calle Avenida Freire, sino el año. quiero verla. Ajá, y bueno, llegó al Telegram desde el barro, así que se merecen verlo. Sí, bueno, por favor. Está acá, después capaz que la podemos publicar. Gracias, sí, Mona, sí, sí, la vamos a publicar. Sí, bueno, y antes de irnos parece que quedaron pendientes nuestros malos hábitos, pero uno me acaban de mandar al frente y el otro lo habían dicho antes, que es el de hacernos los boludos. Dijeron, ustedes al final se hacen siempre los boludos y no están hablando. Bueno, ahora... esto es importante que lo reconozcan. Real, te estabas haciendo el boludo. No, era un decir... Me estaba haciendo... No, la verdad que no. ¿Son o se hacen? Esa es la pregunta. No está muy claro. No está muy claro si hay diferencia entre esas dos cosas, inclusive. Claro, por ahí te haces el boludo sin querer, dirías. Claro, exactamente. Y bueno, y el otro mal hábito que también me encontraron, porque como uno no dijo su mal hábito, aparece la gente y dice, reclamos. Él tiene el mal hábito de... Sí. Es putear cuando me siento en la computadora. Me siento en la computadora y la computadora demora medio milisegundo en responderme y puteo a la computadora. O un pequeño error ya significa... Le erro una tecla y puteo a la computadora. Y eso, bueno, pasa acá en la radio. Digan que me acostumbré, entonces me saco del aire antes y después puteo a la computadora. Porque la computadora no hace exactamente lo que yo estoy queriendo. Algún día te va a pasar como a mí, va a tener el micrófono abierto, vas a salir puteando a la computadora. Como yo puteé a mis perras, vos putearás tu computadora al aire. Guarda con eso. Exactamente. Bueno, ese es mi... Esos son algunos de los malos hábitos que me encontraron en estos últimos 10 segundos. Si siguen pensando, va a aparecer cualquier cosa, no los voy a dejar. Bueno, no hay más tiempo para malos hábitos. Dale, Piki, te toca a vos. ¿En serio el tiempo? Mirá la hora que es. Vos también tenés el mal hábito de hacerte el boludo, ¿eh? No, yo... Mi mal hábito es... Caro, y puede ser caro y también puede ser peligroso, que es, bueno, yo ando en auto y ando en bicicleta. Y una de las cuestiones, un hábito que tengo cuando ando en bicicleta es no mirar el semáforo de enfrente, sino que miro el de la calle que está. No. Muchas veces cuando estoy en el auto, por ahí, en vez de mirar el de enfrente, miro el de cosas y tiendo a pasar. Y eso normalmente no pasa nada porque una cosa lleva a la otra, pero cuando estás en boulevard no pasa. Y hay veces que tenemos un zorro atrás. Ajá. Claro. Sin querer cruzar en rojo, porque se había puesto en rojo la calle, no sé, de Avellaneda habrá sido, no sé. Transversal. Uh-huh. Una transversal. Pasé, estaba en rojo y todos estaban en rojo y también había un zorro. ¿En rojo? Es decir, una multa. Eso. Es claro. Un muy mal hábito mirar el. Mal hábito. Para la billetera y para la seguridad personal. Sí. Tampoco, porque bueno, está en rojo. Siempre rebelde. El transversal. Qué bárbaro. No voy a decir mi nombre, así no me... Bueno, gente. Bueno. Me parece que... Ah, tengo una observación para hoy. Pusimos tres temas de chicas, de mujeres hoy. No nos dimos cuenta y terminamos al final también con una entrevistada mujer. Bueno, vamos a equilibrar el próximo. Muy, muy deconstruido. Muy bien. Chicos. Acaba de llegar otra respuesta, una respuesta de la Maya que dice: tengo el mal hábito de caretear a lo loco, hablo de cosas que no sé, discuto sin argumento y respondo consignas del programa que escuché poquito y encima a último momento. Un aplauso. Maya. ¿Cómo un aplauso? Estás diciendo todo lo que hizo mal. No, aguante Maya. Para hasta el jueves. Ustedes. Bueno, hasta nos vemos. El jueves. Nos hasta el jueves. Nos pueden escuchar la grabación el sábado a las 11 de la mañana. Ah, sí, la va a subir vos, Ariel. El sábado a las 11 de la mañana va a estar ahí la grabación. Vos confía en mí. Bueno, el sábado a las 11 de la mañana la grabación está en Instagram. ¡No! Las... ¡Por la radio! Por la radio, por la radio. Recolgadísima. Sí. Un mal hábito de la Maggie es ser colgada. Es no prestar atención. Es un gran mal hábito. En esta misma radio, el sábado a las 11 de la mañana, por la página web o por su radio, usted sintoniza 94.3, va a poder volver a escuchar este programa. Sí, y cualquier cosa, si te lo perdés el sábado, ahora sí va a estar subido a la página desde el barro, pero no el sábado a las 11 de la mañana. No. Otro día. Algún día. Otro día. Les avisaremos. Adiós. Adiós. Nos vemos.